entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Buenas tardes a todos desde RevirRadio.es. Aquí estamos la última semana de estos especiales Quédate en Casa. Ya no nos tenemos que quedar tanto en casa y demás. Entonces, pues ya para la semana que viene esperamos poder estar ya en el estudio. De momento, esta semana vamos a ir rematando un poquito todo lo que hemos ido viviendo. Y buenas tardes, Armando, porque hoy el turno es de Legales en las Ondas. Sí, muy buenas tardes a todos los radioyentes. Como siempre, durante esta época de Quédate en Casa, aunque como bien dice Bernardo, va a ser la última, esperemos que no haya rebrotes, vamos a dar un minutito con un fondo de música, como venimos haciendo estas tres o cuatro últimas semanas. Así que vamos a estar un minuto callados, luego empezamos un poco con la dedicatoria. Y tenemos hoy muchas cosas, que Luis nos tiene que contar muchas cosas y Eva también. Así que adelante, Bernardo, con ese minuto de silencio musical. Vamos a ello. Abrazar tu luz sigue en mí siempre. Pasado el minutito en recuerdo a todos los que han fallecido en estos días. ¿Qué más nos cuentas? Muy bien, Armando, pues vamos a hacer las presentaciones de turno. Como ya sabéis, yo no soy un caballero y dejamos a la dama para el final. Así es que empezamos con Luis Álvarez. Luis Álvarez, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Creo que nos tienes mucho que contar hoy, ¿no? Un poquito, bueno. Tenemos que contar. Bueno, Miguel Ángel Cortés, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes, amigos, muy bien, un abrazo para todos. Vaya soltura estamos cogiendo. Y por supuesto, la diosa. ¿Cómo estás, Eva? Pues muy bien, aquí compartiendo una tarde más con vosotros. Y deseando que llegara el lunes para escuchar Legales en las Ondas. Muy bien, pues espero que todos los demás, todos los radioyentes, piensen lo mismo y nos escuchen, porque hoy venimos con un programa cargadito, como siempre, de novedades, de noticias y, bueno, de muchas cosas. Yo voy a hacer dos dedicatorias muy rápidamente. Una es para mi amigo Pedro Pablo, para su mujer Ana y sus dos hijos. El otro día me los encontré y me hizo mucha ilusión. Quiero que sepáis que este programa va un poco dedicado a vosotros, que no os olvido y que estoy con vosotros en el pensamiento. Y el otro, la otra dedicatoria, es para el chat más fabuloso del mundo. Y digo bien, del mundo. O sea, y él, porque nosotros somos internacionales, esta radio es internacional. Quiero, el otro día hice una dedicatoria a las chicas del chat de Bronca en el bar de abajo, pero se me olvidaron la mitad y se han enfadado con un poquito de razón, así que voy a nombrarlas muy rápidamente y ya pasamos a lo nuestro, ¿vale? Mira, quiero nombrar a Irma, la mujer que mejor me lo ha hecho pasar durante este confinamiento. Me he reído muchísimo. Macarena, la mejor. Hemos tenido buenas tardes juntos. Teresa, la madre de Martina. Es que hay dos Teresas y el otro día me dejé a una. A Isa. Bueno, la gran Belén García. Claro. A Pilar Fallos. A Carmen Palacios. La gran y espectacular Belén García, que ya lo acuérdate de Sandra y del Coscao Calla, porque si no se va a enfadar. Pues Santa. Mi Marisa González, que ya te dije el otro día y te lo vuelvo a repetir, que eres buenísima gente y que te vamos a tener para el programa, si tú quieres, claro, para el programa de violencia de género que vamos a hacer con Virginia y con Anita. Olvido Mata. Que hemos sido medio vecinos de Charén, que lo sepas, que te lo diga Inma. ANBG, es chica, es lo único que tengo claro, y a María Teresa, que es la otra Teresa. Y por supuesto, a la gran, a la espectacular, a la grandiosa, entre todas las diosas, la gran Sandra. Una vez dicho esto, y muy rápidamente, vamos, y que sois espectaculares, que sois las mejores y que es uno de los mejores chats que tengo. Vamos a pasar a hablar un poco con Luis Álvarez. Luis, cuéntanos, creo que has estado hoy hablando con alguien de político. No, bueno, antes, si me permites también, felicitar a todas las compañeras y compañeros de otros dos grandes chats. Cocina, me ha permitido cocinar cantidad de cosas, muchísimo. Lo que vamos a hacer, vamos a dejar a los demás, vamos por los suelos. Y el segundo, el chat de lectura. Todos los días nos ha tenido los periódicos, revistas y cantidad de libros para entretenernos durante este confinamiento. Bueno, yo que no estoy, pero en el de cocina es verdad. Ya si queréis, hacemos un repaso a todos los chats, al 1, al 2, a las consultas de laboral, las consultas de vivir, las consultas de vital, todo soy gracioso, ¿vale? Todo soy gracioso. Hasta que hay uno que está hecho por diosas. Entonces, ahí es nuestra debilidad. Una vez dicho eso. Un momentito, Luis. Luis, perdona. Bueno, si alguno queréis hacer alguna otra dedicatoria, perdona un momento. Miguel Ángel, Eva. Armando, perdona un momentito. Luis, no sé si estás escuchando. Es el último programa, así que aprovechar. A ver, no sé si Luis escucha. Sí, os escucho perfectamente. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis vosotros sí. A mí? Sí, a Bernardo no se te escucha, Bernardo. A ver, hola, ¿me escucháis ahora? Ahora. Sí. Vale. No, decía que es que estaba oyendo un ruido de fondo cuando se ha metido Luis porque me parecía como que se estaba acoplando la radio, pero ya parece que ya suena bien. Vale. No tengo radio puesta, o sea que eso no, vale. No tengo problemas. Bueno, os voy a contar. Venga, que desde a todo hemos estado siguiendo con la ronda de contacto con los diferentes partidos políticos. O sea que después de lo que pasó el otro día en el colegio de abogados. Se te entrecorta, Luis. Ministro. ¿Y qué, perdón? Se te entrecorta. Ponte un poquito más de frente al micro, porfa. Así me oirás bastante mejor, me imagino. Bastante mejor, sí. Sí, bueno, pues estoy diciendo que hoy hemos estado, han estado compañeros míos de te volvemos a dejar de oír. Con una persona del PSOE, que es Francisco Aranda, que es el portavoz de la Comisión de Justicia, y con Iluminada Redonda. Nos llamaron el otro día, me imagino que después de las preguntas que se hicieron en nombre nuestro, dentro de las preguntas que tuvo que contestar el ministro, que capeó como pudo para no contestarlas, y estuvo pidiéndonos información sobre los puntos que entendíamos que debían de ser conocidos por ellos. Fijaos lo mucho que deben de conocer el tema de justicia gratuita, que porque no los conocen, tiene mucha información. Y así pues, planteamos una serie de reivindicaciones que creemos fundamentales. Lo primero que se le pidió, se les dijo, es que ya en la reunión que tuvimos con la anterior ministra, vamos, con el gabinete de la anterior ministra, el mes de diciembre, y quedaron en que iban a modificar el artículo 30 de la ley de asistencia jurídica gratuita, porque en virtud del mismo no abonan las designaciones a solicitud de los juzgados, de abogados del turno, a la defensa de personas físicas o de, a los que se les deniega la justicia gratuita, o de personas jurídicas que directamente están excluidas y a las que tenemos que prestar servicio como abogados del turno de oficio, que después no. Lo siguiente, ellos lo único que hicieron fue ir tomando nota de todas las cosas. En algunas se interesó más porque se dio información complementaria de otras cosas que hemos hecho y la idea. También le dijimos que habíamos presentado ya una queja al defensor del pueblo en nombre del todo, explicando al defensor del pueblo que no hay derecho a que tengan acceso las personas físicas a la ley de segunda oportunidad. Encuentran involucrados. Luis, se te entrecorta muchísimo. A ver, se escucha muy mal. Se escucha muy mal. Se escucha mal, Luis. Pues no sé si ahora escuchas mejor todavía. Sí, ahora parece que sí. Vale. Entonces, hablábamos, les explicamos que habíamos planteado una queja en el pueblo, en virtud de la ley de segunda oportunidad, porque las físicas no pueden acceder a este procedimiento porque no tienen para pagar medios de gastos de asistencia. Entonces, ya tienen pasada. Se sigue cortando muchísimo. Luis, no sé si es por el micro o por la postura, pero el caso es que hay veces que se te equivoca mucho. No lo sé, te estoy dejando pero para que quede entre el del tirón, pero es que no se te escucha, Luis. ¿Sigue sin escuchárseme ahora? Ahora sí. Ahora parece que mejor, sí. Vale. A ver, avisáis si no. Vale. Como os he dicho, se planteó que se incluya dentro de la justicia gratuita el pago de la fase de los gastos extrajudiciales de las personas que tienen necesidad de acudir a la ley de segunda oportunidad. El tercer problema, que eso sí que les impactó bastante, entre otras cosas, que también hemos presentado otra queja en el Defensor del Pueblo, es que actualmente, con la subida que había tenido el salario mínimo y la aplicación de para justicia gratuita, se hace pasar al IPREM y no al salario mínimo. Con lo cual, hay cantidad de gente que ha perdido el derecho de tener y a pleitear por justicia gratuita, consecuencia de esta subida del salario mínimo, que era muy necesario. El otro tema que tuvimos fue el tema de que se haga hábil el mes de agosto. El otro día el ministro dio la larga por cambiada, reconoció que los funcionarios tienen derecho a sus días de vacaciones, que los van a tener, pero claro, nosotros le hemos dicho y le seguimos diciendo que es que nosotros no somos funcionarios. Y si no trabajamos, no cobramos. Y si no tenemos derecho a una desconexión, pues hombre, tenemos una cantidad de problemas enormes, porque tampoco no tenemos derecho al descanso, no tenemos derecho a podernos ir unos días los que puedan irse este año por la situación que hay, mientras que los funcionarios sí se van a ir y encima pagados por todos nosotros. Creemos que esto es uno de los grandes problemas que vamos a tener. Después, se les ha pedido elaborar un protocolo de suspensión de actuaciones judiciales para que se aplique a todos los abogados a nivel nacional. Es una copia, o digamos, o la misma reivindicación que lo que consiguieron en Barcelona con un protocolo que se negoció entre la decana del colegio de allí y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Porque es que nos encontramos con supuestos tan peregrinos como que nos hacen ir teniendo en un velatorio a nuestro, o sea, un padre, un abuelo, o habiendo dado a luz el día antes una compañera, no se le suspende el juicio, cosas por eso. Y de eso Eva puede contar. Doy fe. Es una situación que es terrible. Una pregunta, sí. Luis. En Barcelona, el protocolo este que lo han negociado la decana y el Tribunal Superior de Cataluña, ¿han sacado algo en claro? Sí, se suspenden los procedimientos y se han puesto los motivos para evitar que sucedan estas cosas. Vale, vale. Vale, o sea que ahí sí que lo han negociado. O sea, ahí sí, ahí sí que han sacado algo en claro. Vale, sí. Sigue, porque la siguiente pregunta cuando termines es... ¿Y qué os han dicho? Que lo van a estudiar. Pero bueno, sigue. Os lo cuento al final porque va a ser más divertido. La quinta cuestión que planteamos es lo que llevamos planteando desde que nació el SNET, que es el derecho, por lo menos, a desconectarnos del SNET, no ya 30 días, por lo menos 20 días, para que podamos conciliar la vida personal, la familiar. De hecho, tenemos que de una forma está contemplado con toda la te vas de vacaciones, como dice el otro día, y te llevas el portátil, la firma electrónica, al sitio donde te vayas para ver qué juzgado se puede mandarte alguna escrito, alguna cosa de plan. También hemos pedido otra cuestión, que es la actualización de EFOS, pero no conforme al IPC, sino una actualización periódica con la fórmula que ellos quieran, por ejemplo, la subida que tienen de sueldo los funcionarios. Pero sabemos que con el IPC es complicado a nivel europeo. Se te oye mal otra vez, Luis, Bernardo. Sí. Es que es muy interesante lo que está diciendo, pero se le oye mal. Vamos a ver. Estoy hablando del tema de la actualización de los PAEPOS. Entendemos que es imprescindible que se suban o en base al IPC. Para la gente que no sea profesional, decir que un abogado del turno de oficio en un procedimiento penal, si me permite el apostillamiento, Luis, porque hay gente que no lo sabe, cobra por todo un procedimiento que puede ser, que en particular pues estaríamos hablando a partir de 2.000, 2.500, 3.000 euros, de ahí para arriba, estamos hablando de que se le paga, si no te piden la venia, se le paga 360 euros. En un procedimiento laboral en el que hay negociación de dinero, porque ahí hay un engañabobos, ahí se está pagando 200 euros. 200 euros por un procedimiento laboral, ¿vale? Que aunque haya dinero de por medio, luego es muy complicado cobrar. Eso es lo que... Y en civil, me parece, ahí me lo tendréis que echar un cable, que yo no llevo civil del turno, pero me parece que está en 400 o por ahí, un procedimiento que no bajaría a lo mejor de 3, 4.000, 5.000 euros. Sigue, Luis, porque es que quiero poner un poco... porque estamos pidiendo más dinero, ¿vale? Sigue. ¿Luis? ¿Luis Álvarez? Ahora no te oímos. Tiene el micrófono apagado. Ahora. Y ya está. Vamos a ver. Estamos pidiendo esto porque se nos bajaron en el año 2008, bueno, con la anterior crisis, y hemos tardado todos estos años en volver a recuperar el nivel que teníamos. No ya con subidas de IPC y de nada, no. Recuperar los ingresos que teníamos en aquella época, los pagos que se hacían en aquella época. La verdad que la situación de un abogado de oficio no es por lo que cobramos normalmente cuando estamos aquí, sino que estamos metidos en esto simplemente por vocación. La verdad que por dinero, muchas veces perdemos dinero con los procedimientos. Pero bueno... Sí. Eso es lo que les hemos planteado y a ver que no nos contestaron todavía nada y esperamos esperar. También se solicitó que la justicia gratuita cubra la vía previa en los procedimientos laborales y también en la segunda oportunidad, como he dicho, ya que si no se cubre esto, nos encontramos que cuando nos llega un procedimiento laboral, pues viene una demanda puesta, todos los problemas por el señor que ha rellenado una plantilla que le han dado allí en el SMAC, y que después te hace muy difícil llevar o poder hacer el procedimiento correspondiente en el juzgado correspondiente. Y de esto creo que Armando conoce bien lo que sucede a veces. Sí. Porque muchas veces lo que se pretende es inviable por lo que ha puesto el sexo. Y también hemos hablado... ¿Sí? No, no, sigue. No, también sigue, hablado de la comisión esta que creó el Ministerio, que va a lograr el proyecto de ley de defensa. Hombre, nosotros, en el que se ha nombrado presidente Antonio Ramírez, jurista de bastante prestigio a todos los niveles, pero que ya es una persona que no es la más adecuada. Yo creo que hace, vamos, no sé si alguna vez en su vida habrá pisado una comisaría, o sea, que dudo, ya un juzgado penal, pues me temo que hace ya muchísimos años, que ni sabe ni ha ido a ninguno de ellos. El proyecto del ETF, que ya está anteriormente bien encaminado, pues lo que se llaman de personas que conocen este tema, van a dejarnos a todos, tanto a los procesados o demandados, abogados, sin elementos posibles para sacar adelante una buena defensa de una persona. Hemos propuesto, y evidentemente dentro de esa ley de defensa se añada el estatuto del abogado en turno de oficio, que fue elaborado ya hace un tiempo por varios compañeros de Altodo y de CEA, las personas que se van a la también se ha hablado un tema que nos es importantísimo, que es que los abogados que estamos, nosotros como abogados, pues, estamos bien. Se vuelve a entrecortar, Luis. Sí, bien. Hablamos también de otro tema, que es el tema de que los abogados podemos estar metidos o bien en la Autoridad General de Amnistía o bien en el régimen de autónomos. Lo que pasa es que los que estamos en el régimen de la mutualidad no estamos cubiertos ni equiparados a los niveles que los compañeros están metidos dentro de autónomos actualmente. ¿Por qué sucede eso? Pues porque hace muchos años el régimen que teníamos los abogados era el régimen de la mutualidad. Entonces, les hemos dicho esto, nos tienen que equipar, y nos contestó el representante del PSOE, que ha propuesto una propuesta no de ley para que el Ministerio de Economía equipare la situación de las mutualidades con los que se cotizan. Veremos si es cierto, si se aprueba esto. Bien, también nos han dicho, y es una cosa que para mí, cuando lo he leído, me ha llenado de orgullo, que nos reconocen a los abogados del turno que hemos sido los héroes silenciosos de esta pandemia. Ya. Y pero eso te lo dicen a ti, porque en una reunión no lo dicen. A mí no. Se lo dicen a los compañeros nuestros del todo que han estado en esa reunión. Y se lo han dicho. Vale, pero quiero decir. Único... Lo que quiero decir es que llevo matándome, Luis y Eva y los radioyentes y Miguel Ángel y Bernardo, vosotros lo habéis vivido conmigo, llevamos matándonos para que se nos reconozca algún mérito, y resulta que ahora se lo reconocen a la cúpula de Antono, que me parece muy bien, pero yo creo que lo tendrían que hacer un poco en más privado, público, ¿no? En privado y en pequeño comité. Entonces, él comentó, parece ser que los aplausos iban para sanitarios y médicos, pero no que los abogados, pero no para los abogados de turno de oficio, y que era necesario también un reconocimiento a nosotros, como se ha reconocido a bomberos, a la gente que ha trabajado en tiendas, a la policía y a todos los demás. Ya. Ellos piensan que se debería hacer algo también con esta cuestión. No, tengo ni idea. Que no le den una palabra extra, como a los sanitarios. No lo sé, no van a hacer porque no tenemos palabra. Si luego la quitan. En definitiva, Luis. ¿Sabes qué? Nos quedan dos cosas. Te quedan dos cositas muy cortas. Dime. Que son cosas. Una. Intenta no moverte mucho para que no se entrecorte, Luis. Sí. Una, cuando les comentamos que habíamos tenido dos reuniones con el Ministerio de Justicia. No, todavía estaba Dolores Delgado de ministra, y otra posteriormente en la que fuimos en plan de igualdad con el Consejo General de Abogacía y con el Ministerio de Justicia. Cosa curiosa, no sabía nada de eso. Lo que nos ha dicho es que todas esas reuniones habrán quedado paralizadas, todo se ha congelado, se está esperando a que empiece ya otra vez el funcionamiento normal de la justicia, y que lo primero que van a hacer es la propuesta de justicia 2030, la que dijo el día. Y una cosa que me ha sorprendido muchísimo, para mal, fue, lógicamente, por sus acólitos, que había que valorar la valentía que había tenido el ministro el otro día cuando pidió el ICAP para dar la cara, literalmente diciendo que sabían que estaban los ataques muy alterados. No te hemos entendido lo último, ¿estamos? Luis. Nos dijo que teníamos que valorar la valentía que había tenido el ministro de dar la cara en el ICAM, estando como están los ánimos de los abogados muy alterados con las situaciones que hemos vivido. Hombre, esto yo no, el Rosa no, podía haber callado. Yo no creo que eso tengamos que contestarlo. O sea, yo creo que tenemos más dignidad que para contestar eso. Yo... Sí comentarlo porque me parece que no tienen vergüenza. Comentarlo de sí, pero yo creo que si se han callado la cúpula de todo, a mí me parece estupendo, porque es que lo están haciendo todo mal. O sea, es que yo no los quiero criticar, pero de verdad, porque esto, todos sabemos que aquí en este programa de radio no se puede hablar de política. Yo no quiero hablar de política, pero es que no nos dejan otro remedio. Es que no nos están dejando otro remedio. Es que todos son cortapisas, es que nos manipulan, pero no a nosotros solos, a los sanitarios, a los bomberos, a toda la banda, la manipulan. ¿Cómo que si no nos pagan nada? ¿Cómo que héroes? ¿Cómo que? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hombre, ¿de qué estamos hablando? Si hay una paga mínima que han puesto y no hay dinero. Si no hay dinero, si nosotros queremos que nos paguen un poco más por un trabajo que estamos realizando y no hay dinero, si es que no hay dinero en las arcas, ¿de dónde lo van a sacar? ¿De dónde lo van a pagar? Si lo único que están haciendo es gasto y gasto y gasto, y sobre todo están prometiendo un dinero que no existe. Y encima nos dicen que es muy valiente por ir allí. ¿Cómo que muy valiente por ir allí? Si nos tiene como perro, si nos tienen como perro. Y les estamos sacando las castañas de fuego. Yo creo que más que los héroes en silencio que dice Luis que han comentado, hemos sido los grandes abandonados en esta crisis. O sea. Entonces, todo depende, claro, como quieras ver el vaso, medio lleno o medio vacío, pero la cruda realidad es que ninguna de las medidas se nos ha tenido en cuenta y que estamos totalmente abandonados. Nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido abogacía maltratada, abogacía abandonada, abogacía olvidada. O sea, podemos seguir así un rato. Entonces, no me parecen justas las palabras. Bueno, es que hay una cosa que el otro día se me quedó grabada. No sé quién de estos políticos de estos dijo que nosotros seamos los abogados cooperadores de la Administración de Justicia. Bueno, en fin, pues, sin pues palabras. Eso ya no lo he oído, pero vamos, es para meterle un cantón. Nosotros somos tan operador jurídico como un juez, un fiscal, como un funcionario y como todos esos. Somos operadores y hasta que no nos reconozcan esa condición, pues así estamos como estamos. Pero vamos a ver, Luis, no vayas tú a una comisaría a defender a un tío. No vaya, que vaya el fiscal. Que vaya el juez, que vaya el funcionario de turno, que no tienen más que derechos, que vayan, pero no vayas tú. ¿Qué pasa con el detenido? ¿Qué pasa con el detenido? No vayas tú a una negociación laboral, porque es verdad que una persona se puede defender en laboral. Es verdad que no necesita abogado. ¿Cuántos acuerdos hemos llegado y cuánta pasta hemos sacado a la gente desde la abogacía del turno de oficio que hemos sacado porrón de dinero y que ellos no hubieran sacado? ¿Cuántos? Entonces, y el civil me pasa igual. Ya me dije, como el civil no me gusta, pero el civil pasa igual. Es que estaba despidiendo a mi mujer. En civil pasa igual. Entonces, ¿cómo que no somos operadores? ¿Cómo es que somos cooperadores de no sé qué? Pero ¿de qué? Es que hablamos de unas cosas que yo me pillo unos cabreos del 15. Porque es que sin nosotros no harían absolutamente nada. Nada. Sigue, Luis. Y lo que sí te ruego es que vayas terminando. Lo único que es muy importante que decirnos. Que se han comprometido a mandarnos cualquier cosa que vayan a hacer, imagino ocurrencias varias, a la asociación, para que echemos una mirada y lógicamente pues podamos ver en qué dice, qué van a hacer, o cómo se quiere poder y qué podemos añadir nosotros a estas cosas. Es muy triste, de verdad, que el sitio de la justicia esté como está. Pero bueno, no tenemos otra. Nada, pero por lo menos que no nos tomen el pelo. Por eso. No nos tomen el pelo. Bueno, pues muchas gracias, Luis, porque yo sé que vosotros, y te meto a ti, aunque no hayas estado, porque te conozco ya hace tiempo y porque sabes que te aprecio mucho, y sé que dar la cara muchas veces, por lo menos pues tenemos gente que está dando la cara y que luego además lo comunica y que nosotros intentamos dar un poquito de voz y yo creo que lo vamos consiguiendo. Y bueno, pues muchas gracias por todo lo que hacéis. Sabéis que yo soy un seguidor de todo, aunque no pertenezco a esa asociación, pero yo creo que es la única que está haciendo algo y que está mirando por los abogados de a pie, ¿eh? Así que nada, Miguel Ángel, muy rápidamente, que te lleva ahí con cantidad de historias para contarnos muy importantes. ¿Qué te parece todo esto? ¿Eres un colaborador de la justicia? ¿Qué eres tú? Ay, Dios mío. Lo que somos nosotros, que además estamos en estrados, somos una parte importantísima en un procedimiento y sobre todo porque estamos defendiendo muchas veces las dos posturas, aunque el fiscal está por ahí al lado. Bueno, el fiscal tiene su labor importante, pero luego estamos los abogados. Importantísimo. O sea, que nos quieran ningunear, la verdad es que por lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho Eva, me parece sinceramente. Y una cosa importante también, que estaba yo pensando al hilo de lo que estabais hablando, a ver, la separación de poderes, bueno, más que la separación de poderes, está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, pero es que el poder judicial, todos hablan, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero nunca hacen realmente nada concreto, ¿no? Muchas veces se quedan en el bla, bla, bla. Bueno, y aprovecho para saludar, que se nos ha olvidado saludar al ministro y a la querida, nuestra querida Vicky, alias la derrota Ortega. Derrota Ortega. No te metas con ella, que nos pinden en las orejas. Es en tono cariñoso, hombre. Ah, bueno. El otro día estuvo pésima. El ministro altivo, defendiéndose ahí como gato panza arriba, lógico, es su trabajo, sino que no se meta. Y el decano, todo un señor. Elegante. Y habla, pero él por lo menos tiene una elegancia y se nota que el hombre, vamos, que les dio mil vueltas a ellos dos. Bueno, tampoco muy difícil. Yo simplemente quería comentar respecto a lo que ha mencionado Luis del derecho de desconexión el otro día en el foro Justicia, salvo que yo lo entendiera mal. El ministro hizo una referencia como que cuando se le preguntó por el derecho de desconexión de los abogados, que bueno, que estaba, que le gustaba la pregunta porque parecía que había muchas ganas de trabajar y que ya estábamos pensando en la desconexión. Y realmente no, y luego esto pues se une a la imagen que se le pretendió dar al tema del mes de agosto, de la viabilidad. Me acuerdo de la vez que estás diciendo, lamentable sarcasmo del mes de agosto. Entonces, para haberte dicho dos cosas. Lo que quiero que quede claro realmente es que, evidentemente, no es que el derecho a desconexión ya queramos desconectarnos o ya tengamos puesto nuestro foco en las vacaciones o en el descanso, sino porque simplemente es un derecho como lo tiene el resto de trabajadores a la conciliación familiar y a la vida privada. Tenemos familia, tenemos hijos y tenemos ciertos derechos que no pueden ser vulnerados como nos están vulnerando y restringiendo todas nuestras no tenemos garantía alguna, no tenemos derechos, no tenemos nada los abogados. Pero es que además el tema de agosto no es que los abogados estemos pensando todo el tiempo en las vacaciones, simplemente, y queremos, o desde mi punto de vista, Yo quiero colaborar con la agilización de la justicia en todo lo posible. Sí quiero cooperar en esa agilización, pero quiero que se adopten medidas eficaces y no medidas inoperativas, que al final los únicos perjudicados vamos a ser los abogados. Y eso es lo que me da rabia, no porque no quiera adoptar esas medidas o no quiera trabajar, sino simplemente porque esa medida lo único que ha conseguido es consensuar tanto a los jueces, a los fiscales, a los letrados de la Administración de Justicia y a los abogados y procuradores, en que esa medida es ineficaz, por más vueltas que le quieran dar o más nombres se le quiera poner. Pero, dicho Eva, esto... Si, un momentito, si es que es, no hay que complicarse tanto. Tú tienes unos derechos como abogada que eres y como profesional, y no te los están cumpliendo. Unos derechos constitucionales que no te los están cumpliendo. O sea, que es que no hay que darle mucha más vuelta, es que nos están ninguneando. Y somos algo, la parte más importante, yo diría la parte más importante de los operadores jurídicos. Y esto es así, perdona que te haya cortado, pero es que no tenemos derechos, señores. A ver, me dirijo a los que no saben de derecho, a los que nos estén escuchando y no tienen ni idea. Y ahora te dejo, Eva, un minuto, que tenemos muchas cosas que hablar. Pero me dirijo, los abogados, los de oficio, y los no de oficio, pero los de oficio, no tienen derechos, no tienen derechos. Cobran una porquería y encima lo único que hacen es exigirles por todos los lados. El justiciable, que también le exige, y es el único quizás que puede exigirle, los jueces, los fiscales, todo el mundo exige al abogado y el abogado no tiene ningún derecho y cobra una porquería de dinero. Y lo único que tiene son responsabilidades. Lo único que tiene es que no tiene vacaciones. Lo único que tiene es que no gana dinero. Es lo único que tiene. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo o no. Entonces, todos esos derechos y todos... Vamos a ver, para que me entiendan, no tenemos ni derecho a huelga. Porque si no asistimos a un detenido... Se nos cae el pelo, ni servicio mínimo ni nadie. Y ya está, sigue Eva, que es que... No, simplemente respecto a ese tema y a la desconexión, para finalizar, que además decía que casi que no nos hayamos incorporado, que ya estábamos pensando en la desconexión. Nosotros no hemos estado desconectados o no hemos tenido desconexión voluntaria. Realmente para algo telemático o algo digital que teníamos, podíamos haberlo seguido utilizando durante este periodo de confinamiento, pero ellos nos prohibieron contestar, nos prohibieron hacer escritos, nos prohibieron presentar nada, incluso con amenaza de sanción. Hasta ahora, para algo que podíamos haber ido avanzando y evitar el colapso que se preveía, y por eso ahora están dando estos plazos, estos aumentos, estas gracias en plazo para evitar ese colapso. Pero nosotros podíamos haber seguido tranquilamente presentando escritos y demás. Lo que pasa es que las personas que tenían que trabajar esos escritos, los funcionarios que estaban confinados en su casa, no podían trabajar como están trabajando los jueces y los letrados de la Administración de Justicia, porque simple y llanamente no tenían medios para trabajar desde sus casas. O sea, y eso es lo que me parece vergonzoso. Y no tenían medios porque no se invierte en justicia. Ah, claro que no. Pero es que además estamos hablando de inversiones mínimas para un Estado. Mínimas. Y no se invierte ni una peseta, ni un euro. Armando, si me permites, quiero romper una lanza en favor de los funcionarios, porque la semana pasada dije algunas cosas que en algunos casos es verdad, pero la mayoría de los funcionarios han estudiado muy fuerte para sacar su oposición, la que sea. Y trabajan duro y no tienen medios, exactamente, muchas veces no tienen medios y ellos quieren hacer bien su trabajo, pero claro, están también desbordados. Yo he visto esta mañana en un chat, no sé cuál era, unas fotos de Sevilla, no sé si Antonio Avellán me pasó por favor. Es impresionante. A la gente tiene que imaginar que es cada expediente, esos montones, es como las filas de pacientes que hay en un hospital que no se les puede atender, o la lista de espera. Pero claro, el ministro o otras personas, las responsables, se ponen a hablar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero no hay hechos, solamente que palabras. Sí, que vamos a ver, que la justicia va muy mal en España, sí, está claro, va muy lenta, es verdad que es segura, pero va muy lenta y siempre llega la sentencia, pero va muy lenta, vale. Pero un funcionario, que tú puedes tener razón, que trabajan duro, que les ha costado mucho llegar, porque a ti no te ha costado la carrera, pero a ellos la esta sí les ha costado. Ellos tienen... Claro, por eso lo digo en plan sarcástico, ¿vale? Ah, vale. Porque tú también te has dejado los huevos, además te los has dejado conmigo, ¿vale? que hemos estudiado juntas, escúchame. Es que tú no tienes derecho a vacaciones. Es que tú no tienes derecho a seguridad social. Es que tú no tienes derecho. Es que tú no tienes ningún derecho. Y ellos sí. Quiero decir, bueno, joder, pues me parece muy bien, pero tú eres abogado, ¿vale? Tú eres abogado y sabes de leyes. Y cuando tú vas a un juzgado, hay muchos que se creen que saben y no tienen ni idea. Y eso lo sabemos los cuatro que estamos aquí. Bueno, los cinco. Porque Bernardo también sabe un poquito de eso, ¿sabes? Entonces, es verdad que tienen un mérito, pero tú también, tú abogado, yo, Eva, Luis, tenemos un poquito de mérito, ¿vale? Un poquito de mérito, y no tenemos ningún tipo de derecho, ningún tipo de derecho. Ya eso no hay, a eso no hay derecho, para la redundancia. Eva, sigue muy rápidamente y nos metemos. Me parece, sí. Me queríamos comentar un poco la nota de prensa de 29 de mayo del Consejo General del Poder Judicial, que publicó el Consejo General del Poder Judicial, en la que se comenta en la que se pone de manifiesto que el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas y el Consejo General de la Abogacía Española han acordado avanzar hacia la fase 3 la semana del 9 de junio. El ministro, lo gracioso es que, respecto a todo lo que hemos estado comentando, me refiero, es que pide esa colaboración a todos los operadores jurídicos, nos pide ese esfuerzo para que los meses estemos al 100% en los meses de junio y julio para intentar llegar a septiembre al 100%, a la plena actividad. Se contemplan además una serie de medidas de refuerzo para activar en septiembre. La creación de los juzgados, que ya lo hemos comentado en algún otro programa anterior, temporales, para atender los temas que deriven de la crisis, para los temas COVID, y además se trabaja en un modelo de órganos judiciales, con una plantilla más reducida, pero dice que muy operativos. Y yo no me quiero liar, pero ya lo he comentado antes, no sé, ¿qué será? ¿Por el teletrabajo que podrán hacer si hacen una plantilla más reducida, la mitad a casa para no trabajar? Es que no lo sé, pero bueno, tampoco me quiero meter mucho porque no tenemos mucho tiempo para debatir este tema. Pero en contraposición de esta nota de prensa del 29 de mayo, en la que podemos observar que lo que se pretende es un avance, es un impulso hacia esta fase 3 para ir más deprisa, para ir más rápido, nos encontramos con la Central Sindical Independiente de Funcionarios que pide a la Consejería de la Comunidad de Madrid refuerzo de las medidas de protección. ¿Y por qué? Porque ha habido un repunte de casos de COVID en los juzgados, en el 57, en el 103 y en el Servicio Común de Actos de Comunicación de Arganda. Evidentemente, considera que se necesita este refuerzo de medidas de protección, se necesitan medidas de aislamiento y cuarentena para estas personas, para estos juzgados donde se haya detectado estos positivos y además la desinfección del centro como se ha venido realizando. Desde mi punto de vista, y así lo también totalmente de acuerdo con CESIF, este plan de desescalada judicial se está realizando de manera precipitada, de manera atropellada, impulsada a toda costa por el Ministerio. Y yo considero, y así lo plantean ellos también, que se debe garantizar estas medidas, esta adopción de medidas de protección y que evidentemente las competencias están tanto en la comunidad autónoma como en última instancia en el Ministerio. Es decir, que si no disponemos de los medios, la comunidad no dispone de los medios, tendrá que suspender este plan de desescalada de Administración de Justicia e instar al ministro de Justicia para que lo acuerde. Pero es que además esto se ha producido en un momento en el que todavía no hay público, en un momento en el que no se han reanudado las vistas, solamente están los casos de la disposición adicional segunda, lo que se está realizando todavía del Real Decreto 463. Entonces, se puede agravar la semana, se puede agravar cuando entremos en la fase 3 estos repuntes. Entonces, yo sinceramente no sé qué pretendemos, si correr tanto para luego parar o Eva, qué. Te recuerdo justicialmente porque sé que lo sabes, pero no van a hablar. Te recuerdo que el día 4, que es el miércoles, es el jueves, empiezan a correr los plazos. Así es. Y según tú, todo lo que nos estás contando, vamos a ver qué pasa, porque como haya un repunte y haya que parar, otra vez los plazos desde cero, otra vez, porque los plazos empiezan a correr ahora, pero no en el punto que se dejaron, empiezan a correr desde cero, desde el primer momento. Eso lo pensaba comentar un poquito en unos tips que hemos preparado para... Sí, me he adelantado poco, pero pero eso, solamente decirte, ahora lo comentamos, solamente decir que lo sepa, que lo vaya sabiendo la gente, que el día 4 empiezan a correr los plazos y que va a haber un problema. Así que, Eva, que no te quiero. Así es. Entonces, realmente eso me parece un poco, pues peligroso. Peligroso para la salud, peligroso para la reincorporación, la reanudación, y no creo que, bueno, pues al final, muchas veces correr mucho sin adoptar las medidas necesarias, pues nos va a suponer otro pequeño parón. Uh-huh. Se ha querido correr y se ha corrido tanto, que además estamos hablando de los juicios telemáticos, la posibilidad de celebración de actuaciones telemáticas. Y digo queremos correr tanto porque realmente nada más tenemos el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que veía esta posibilidad de realizar determinadas actuaciones telemáticas para declaraciones, interrogatorios, testimonios, es decir, para unas determinadas actuaciones, y el Real Decreto Ley 16/2020 lo plantea para el uso de modo preferente, aunque de manera temporal, dice, desde... ¿Se me escucha ya bien? Sí. Todavía con un poquito de eco, ¿no? Pero... Durante el periodo de suspensión y 3 meses posteriores. No existe más previsión que estos criterios, en principio. Y evidentemente yo, ya en otros programas lo hemos avanzado, yo voto sí a la agilización, voto sí a avanzar en los temas telemáticos, pero con las cautelas, con las previsiones normativas necesarias, porque evidentemente no se puede avanzar a toda costa, no puede en perjuicio o en detrimento con restricciones de los derechos, principios y garantías procesales que tanto han costado consagrar, ¿no? Y garantizar. Evidentemente hablábamos el otro día del principio de publicidad, hablábamos también, bueno, pues del derecho de defensa al final, en última ratio. Yo comentaba el principio de inmediación. También hay más derechos en juego, el tema de la confidencialidad, la protección de datos, la intangibilidad de los medios de prueba, pero es que no hay una previsión normativa, se necesita un marco normativo completo, mayor inversión económica para al final garantizar estos derechos. En cuanto a la regulación, cuando he comentado también que había uno de los derechos vinculados o involucrados en este tema, el derecho de protección de datos y todo esto, sí que en la... Hay más todavía. En cuanto a la falta de regulación, ya en la disposición adicional tercera de la Ley 18/2011 del uso de las tecnologías de la información de la comunicación en la Administración de Justicia, quedó pendiente que el Gobierno presentara un proyecto de ley para regular de manera integral este uso de sistemas de videoconferencia en la Administración de Justicia. Seguimos esperándolo. Es que seguimos teniendo más lagunas todavía, si cabe. Cosas que se tenían que haber regulado, no se están regulando, no estamos avanzando y queremos correr, pero es que primero hay que caminar. Ante esta carencia normativa, esto fue lo que ha motivado al Consejo General del Poder Judicial, a la Comisión Permanente, a elaborar una guía sobre los juicios, la celebración de actuaciones telemáticas, para intentar, con carácter provisional, para intentar, evidentemente, pues crear unos criterios, establecer unos criterios y conciliar tanto las actuaciones telemáticas, por un lado, con principios y garantías procesales y, además, la normativa de protección de datos. Evidentemente, se establece una preferencia del empleo de los medios telemáticos y establece pues la previsión normativa que tenemos, los requisitos para la videoconferencia, pues que se permita la comunicación bidireccional, tanto de sonido y de imagen, la interacción visual, auditiva y verbal, asegurar la posibilidad de contradicción, la salvaguarda del derecho de defensa. Pero yo es que voy un poquito más allá, porque al final, si es verdad que dice que preferentemente serán las actuaciones telemáticamente, siempre que se disponga de estos medios técnicos necesarios. Y el orden jurisdiccional penal efectivamente es una excepción, sobre todo necesaria, ya lo establece el artículo 19, la presencia del acusado en los juicios penales por delito leve. Pero es que esta previsión que tiene el artículo 19, siempre que se disponga de unos medios técnicos necesarios, volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola, de que como no ha habido inversión en la mayoría de las sedes, no va a haber estos medios técnicos necesarios y va a caer en saco roto y no vamos a poder avanzar con esta cuestión. Evidentemente, hay actuaciones que sí pueden ser íntegramente realizadas a través de actuaciones telemáticas. Las actuaciones internas, todas las deliberaciones que solamente participen jueces y magistrados y demás, pues no entiendo que haya ningún problema. De las actuaciones externas, pues tendremos que distinguir, como distingue la guía que ha elaborado el Consejo, entre si solamente hay operadores jurídicos en esa actuación o también ciudadanos con y sin operadores jurídicos. Evidentemente, cuanto más considero que determinadas conformidades, conciliaciones, mediaciones, arbitrajes, audiencias previas, conclusiones, se podrá realizar de manera telemática, pero evidentemente, desde mi punto de vista, la prueba testifical y la pericial, pues no, evidentemente, y sobre todo el penal, es muy complejo el cubrir todas estas garantías que hemos puesto de manifiesto. Al final, la guía va analizando un poquito las formas de celebración, un poquito cómo se va a realizar. Dicen juicios documentales, si se puede. Evidentemente, el tema de la documental es importante, ya lo hemos comentado también en otros programas, en el que la guía propone que se aporte la documentación con antelación, mientras un sistema que garantice el acceso por las partes, el visionado e incluso la descarga. Pero ya veníamos comentando que ya estaban recibiendo compañeros esta solicitud, entre comillas, de remisión de documentación para aportar antelación para el traslado a la parte contraria. Es que esto, al final, evidentemente, bueno, hablan de conveniencia, posibilidad, a mí me crea inseguridad jurídica. Y al final, porque al final quedas en manos de cómo se va a acceder, cómo va a acceder la otra parte. Es que me puede frustrar mi estrategia procesal, mi estrategia de defensa. Evidentemente, yo creo que al final esto no es factible en todos los órdenes y de manera generalizada. A mí me asusta este tipo de previsiones, sobre todo de criterios generales y no ir al caso por caso y no una normativa exhaustiva. Evidentemente, nos dicen incluso ya, abusando un poco, si se me permite la expresión, no solamente que la aportemos antes de la vista, sino que incluso que le aportemos el resumen de la intervención oral en la vista antes de la intervención. Entonces, cuando sabemos que al final nuestra intervención es en función de la prueba que se practique en sala, pues no lo sé, salvo que saquemos la bola mágica, pues no sé cómo lo pretenden hacer, y a mí me crea inseguridad jurídica porque además me puede destrozar la estrategia. Establece una serie de requerimientos técnicos para garantizar estos derechos que hemos comentado, tanto requerimientos técnicos para evitar grabaciones, para permitir que se permita el rastreo y la trazabilidad, evitar un poco que estén expuestos, que estén para garantizar lo reservado de la actuación, pero evidentemente yo creo que es muy peligroso. Al final, el intentar, estamos entre la celebración de determinadas actuaciones, que ya lo tenemos, determinadas diligencias, algún guardia civil, pues que nos declaran algún juicio, alguna persona que por determinadas circunstancias no puede venir a la sala y se acuerda esta ratificación de un perito, pero de ahí a un juicio virtual completo, con testigos, peritos, me parece que se vulnera, sobre todo en la jurisdicción penal, no lo termino de ver, evidentemente. Eva, ¿qué te parece si vamos a muy rápidamente? Es que se nos está acabando el tiempo. Y este tema ya quedamos en que íbamos a termínalo si quieres, y nos pasamos a los tips, al siguiente párrafo, ¿te parece? Sí, simplemente para terminar, decir que evidentemente el retraso de la justicia, por lo que se intenta correr tanto, no es de ahora, no es consecuencia del COVID, como ya hemos dicho. Yo estoy de acuerdo que, evidentemente, con la magistrada Natalia Velilla, que dice que que los juicios telemáticos pueden constituir una herramienta accesoria que permita esa agilización en determinados trámites procesales, vistas y comparecencias, pero que hay que garantizar la seguridad jurídica. Esto por encima de todo. Evidentemente, las declaraciones del detenido que hemos estado llevando a cabo, incluso por teléfono, fiándonos de que la identificación a través del policía, bueno, y que la integridad del testimonio del detenido Bueno, porque no estábamos delante muchas veces y además no había ni videoconferencias, sino a través de teléfono, pues yo me pregunto si realmente están estas garantías en estos procedimientos. Y si algo podemos presumir o hemos presumido de nuestro sistema judicial es de que es un sistema garantista 100%. ¿Y sabes lo que va a pasar, Emma? Que nos lo vamos a saltar, nos lo vamos a quemar, lo vamos a machacar. Y si no, al tiempo. Por todo lo que estás diciendo y por todo lo que va a pasar. ¿Estás de acuerdo o no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es que es peligrosísimo. Es decir, es que lo fundamental es que se garantice la custodia del contenido, un sistema cifrado, esta protección de datos que hemos comentado y sobre todo la identificación de los intervinientes. Y que no se, evidentemente no se garantiza con un Zoom ni nada. Evidentemente, ahora sí han facilitado una guía muy rápida de cómo participar en una vista judicial virtual, en la que te dice que, bueno, que compruebes que tienes internet, cámara, micrófono y tu navegador, y que te conectes el día de la vista a través de una dirección que te facilitan, con un ID que te facilitan y un código de acceso. Y bueno, pero evidentemente, si no hay medios, si no hay una inversión en medios para garantizar que todo esté encriptado y todo lo demás que se establece, evidentemente creo que estos derechos no están garantizados. Es una reducción de nuestro sistema procesal. Bernardo se nos está poniendo nervioso, ¿verdad? Sí. Simplemente respecto déjame decir a los radioyentes muy rápidamente que este es un tema a lo que le dedicaremos posiblemente un espacio entero, ¿vale? Porque nos da para mucho. Sigue, Eva. De cara ya a esta incorporación a las sedes judiciales, comentar que evidentemente es uso obligatorio en las sedes judiciales de la mascarilla, que recomienda lavarse las manos, mantener la distancia social. Los guantes dicen que es voluntario, pero bueno, hay determinados, también nos están exigiendo el llevar nuestras bolsitas para los micrófonos y se nos están exigiendo determinadas cuestiones un poquito para garantizar estas medidas de protección. Insisto, y ya lo comenté la semana pasada, que si de repente en alguna actuación vemos que no se nos está garantizando estas condiciones necesarias de salud y seguridad, no solamente de nosotros, sino incluso del propio detenido, que no están adoptando las medidas sanitarias necesarias ni la distancia de seguridad, que solicitemos que nos neguemos a realizar esta asistencia de forma presencial y que solicitemos el amparo al ICAM y que demos aviso, demos parte tanto al servicio de guardia como a defensa de la abogacía. Y respecto al tema de los plazos que comentabas antes, sí, los plazos procesales, la regla general es que se reanudan el día 4. Sí, por ejemplo, tenemos 20 días para contestar una demanda. Evidentemente tendremos 20 días para 20 días de gracia y luego el 4 de junio comienza de nuevo los 20 días. Es decir, que si nos han notificado el 12 de marzo, nos hemos comido unos días, comenzarán de nuevo los 20 días en cuanto finalicen. ¿La excepción cuál es? Pues en sentencias y resoluciones que pongan fin al procedimiento, que nos darán un plazo de gracia. Nos darán además 20 días de gracia y luego el plazo procesal del recurso. Si tenemos un recurso de 5 días, pues 5 días más, 20 más 5. Primer plazo y segundo plazo. Y respecto a los plazos administrativos que se reanudaron hoy, la ley lo que dice es que se reanuda o se reinician según la previsión de la normativa, de la norma de rango de ley que se haya decretado en el estado de alarma. Los plazos de prescripción y caducidad de los derechos y acciones, que también entra en vigor, se alzan el 4 de junio, tenemos que tener en cuenta que, para resumir o para que tengamos la visión global, el alzamiento de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones y los plazos procesales se alzan el 4 de junio y los plazos administrativos se han alzado hoy. Que los plazos que, por regla general, de los plazos procesales que hayan empezado a contar, que nos hayan notificado antes de la suspensión, antes del confinamiento, se reinicia, comienzan otra vez el plazo una vez que se levanten a partir del 4 de junio. Y como excepción, aquellas sentencias y resoluciones que pongan fin al procedimiento para el anuncio, para la preparación, formalización o interposición del recurso, vamos a tener unos primeros días de gracia de 20 días hábiles y luego el plazo procesal que corresponda al recurso. Bueno, como podéis observar, ha ido Eva a Matacaballo, como se dice vulgarmente. Pues yo en un principio no tengo mucho más que decir, Eva. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en todo lo que se ha hablado. De ministro no voy a hablar. De los juicios telemáticos, creo que nos vamos a cargar un estado garantista, y bueno, pero en todas las jurisdicciones, no en penal, laboral, civil, todas. Miguel Ángel, un momentito. Que es que Armando también, sí. Bernardo, dime. No vamos ya, ¿no? ¿Me oís ahora? Bien. ¿Ahora sí? Ahora dime, que bueno, vamos ya, ¿no? No vamos a ir enseguida, pero es que se me ocurre una pregunta desde el lado de fuera, de la abogacía, y sí, es, a mí se me termina, yo he sido condenado a lo que sea, X, y se me ha terminado en este periodo de confinación. ¿Cuenta esa fecha o ahora hay una prórroga de los días que, por ejemplo, se me termina el 20 de marzo? ¿Tendría que esperar 5 días más para que se cumpla esa sentencia? ¿O? Si te han notificado la sentencia el 20 de marzo, tendrás una que me hayan notificado el 4 de junio, 20 días de gracia, y luego pues los 5 días del recurso que tengas o el plazo procesal que corresponda al recurso, que 20 días y civil, 5 o 6, bueno, no, depende de lo que sea. No me refiero a eso, me refiero a una sentencia antigua que, yo qué sé, pues te priva de... yo qué sé, de hacer cualquier cosa, de conducir, por ejemplo, te privaba de conducir hasta el 20 de marzo. Y que finalizaría el plazo, finaliza dentro del confinamiento. Claro, claro. Se te reinicia el plazo. Es decir, el tiempo que tú hubieras tenido, si tenías 5 días para recurrir, tienes otros cinco días a partir de junio. No digo para recurrir, digo que la sentencia es de hace quizá un año. Por ejemplo, me han quitado el carnet de conducir durante un año. ¿No? ¿Pero ya sentencia firme? Sí, sí. Entonces, nada. Y cumple... Sentencia firme no tiene nada. Ya ha cumplido, ya está cumplida. Ya está cumplida. ¿No? Esto es para recurrir, son plazos procesales para recurrir. Vale, no, era por aclarar ese punto también porque... Terminar de cumplirla el 20 de marzo, pues yo qué sé, a brindar con champán porque... Por lo menos una noticia buena que te llevas en el confinamiento. No, ya, es que como hay unos cuantos por ahí que sabemos todo el mundo, ¿sí?, que tiene... Pues que brinden, porque ya fíjate, estamos en junio, ya. Vamos, igual... Sí, el problema es que ha perdido... Igual hasta se le cancelan los antecedentes solos, solitos, ellos solitos, se cancelan solos. Bueno, te ha quedado... Ahora sí. Vale, Miguel Ángel, ¿qué piensas de todo lo que ha contado Eva? Pues... De los juicios telemáticos y del ministro... Y bueno, pues... Aquí no vetamos a nadie. Lo que voy a decir es poco porque lo que ha dicho está fenomenalmente explicado. Hoy me ha gustado mucho estar más bien de escuchante, porque ha estado muy interesante y que no puedo añadir mucho. Hombre, es que lo que estar de acuerdo con lo que está diciendo, prácticamente todo, No puedo poner ningún, no sé, que añadiros a vosotros aquí. Nada, mira, realmente es que está todo muy bien. Que te adhieres a todo lo que dice, ¿no? Claro, es que no tengo... Hombre, antes he puesto un poquito una nota así de humor o algo así, pero ahora como no se me ha ocurrido... Bueno, en el caso de lo que lo preguntaba Bernie, sí. Digo, bueno, pues ya, si se cumple ahí la sentencia, se ha cumplido. Una cosa sí que quiero... preguntarle a Eva, que igual a los compañeros también les sirve, y a mí, porque ha dicho dentro de que, o sea, que te han comunicado una sentencia el 20 de marzo, dentro del periodo de alarma, ¿vale? Pero imaginemos que se ha producido antes, no se ha llegado a cumplir el plazo de por ejemplo, para interponer el recurso, o sea, te han comunicado la sentencia, digamos, yo que sé, el 1 de marzo no, que dé tiempo. El 6 o 7 de marzo. Uh-huh. Más o menos. Los radioyentes tienen que estar de fechas. Los están liando. Si nos comunican, si nos notifican la resolución antes del estado de alarma, se reinicia el plazo. Es decir, que los que no tenemos que contar los días que nos restaran, no tenemos que empezar a hacer el cómputo, simplemente se reinicia. Si teníamos 5 días, tenemos a partir del 4 de junio otros 5 días. Si tenemos 20, pues a partir del 4 de junio tenemos 20, dependiendo del proceso en el que estemos y del plazo procesal correspondiente. Si nos notifican dentro del procedimiento, dentro del confinamiento, dentro del estado de alarma, sí, tendremos esos 20 días hábiles como un primer periodo de gracia y luego el plazo procesal correspondiente del recurso. Muy bien, muy bien. Don Luis Álvarez, que nos vamos. Cuéntanos, pues, ¿qué opinas de todo lo que ha dicho Eva, del telemático, del ministro, de la fase de escalada? Que yo digo que es un... Bueno, Luis creo que es amigo, muy amigo de Victoria Ortega, ¿eh? Sí, no hago más que pedir la dimisión en todas las redes sociales donde puedo hacerlo. O sea, que imagínate la amistad que tengo con ella, porque creo que ni nos ha defendido ni nos va a defender, y que los abogados del turno le molestamos. Yo no la conocía, pero por lo que vi el otro día en el foro de la justicia, a ver, es una persona, evidentemente, tiene que ser pues sabia, una persona muy muy formada y demás, pero claro, se notaba que parece como que vive... ¿Ha visto la película Metrópolis de Fritz Lang? Pues eso, que vive como arriba, en un, no sabe lo que pasa a los empleados de Metrópolis, ¿no? Sí, viven ahí en... Andamos pues ya con el tiempo aquí. Sigue, sí. Cuéntanos. Sí, y creo que, en el fondo, lo que acaba de decir Eva es una nueva improvisación que se han sacado, porque son todo lo que ha dicho Eva y que han plasmado ahí son intenciones. Pero medios, hombre, es tan gracioso como decir que se han creado juzgados transitorios o provisionales o no permanentes para el tema del COVID. Lo que no dicen, que en la ley de presupuestos del año pasado estaban previstos la creación de una serie de juzgados, que evidentemente no se van a juzgar, no se van a crear, porque ahora van a ser juzgados de COVID. Y cuando se terminen, o sea, no van a aumentar el número de juzgados, lo que hacen es transformarlos, van a ir creando el mismo tapón y lo mismo que pasaba siempre, y de dotación económica siguen todavía sin decir nada. No sé cómo lo vamos a hacer. Y los Paganini, nosotros siempre. Como siempre. Y los justiciables, no nos olvidemos. Así es. No saben dónde están. Su problema. Yo creo que los mayores perjudicados van a ser los justiciables. Totalmente, totalmente. Hombre, a ver, y cuando tú, Eva, haces un trabajo bueno y sales orgullosa de defender a alguien, es que no me quiero solo circunscribir a la jurisdicción penal, en cualquier jurisdicción laboral, penal, administrativa, cuando tú sales orgulloso, que se nos nota además, que nos nota cuando salimos, que decimos aquí, no sé lo que va a salir de aquí, pero salimos orgullosos, y resulta que te lo van a tirar, resulta que pues muy mal, ¿no? Yo creo que aparte del justiciable es un poco nuestro buen hacer. Yo creo que yo tengo clientes que me siguen, y me siguen donde yo vaya, ¿sabes? Y no sé qué está sonando. Y bueno, saber hacer al final, y porque te lo has ganado. Exactamente, ¿sabes? Y el mayor perjudicado es él, pero nosotros también, porque cuando hacemos un trabajo bueno nos lo tienen que justificar, tenemos que salir bien de él, y no solamente con dinero, sino con que nos lo reconozcan, ¿sabes? Con un buen reconocimiento, y no lo vamos a tener porque no nos van a dejar hacerlo. Así que nada, muy bien, Bernardo, que te veo con el hacha. Qué grande eres, Bernie. Pero no se te oye, Bernardo. A ver, ¿ahora se me oye? Sí. Ahora sí. Bueno, yo quería dedicar a todos los del turno de oficio un temita para despedir esta temporada de Quédate en Casa. Y el tema se llama Soldurios. ¿Y por qué se me ocurre este tema? Pues muy sencillo, los soldurios, os voy a contar quiénes eran. Eran aquellos que en la época celta, romana y por toda esa época de por ahí, eran aquellos que defendían a su señor a toda costa, simplemente porque tenían que defenderlo, le pagaban un soldurio por su trabajo, que era defender al Señor, y eso es lo que hacéis vosotros, defender a vuestro Señor, que es el que está ahí puteado, con razón o sin razón, pero puteado, ¿no? Sí, eso sí. Pues es así. Os voy a dejar ese temita, lo voy a dejar para terminar. Y chicos, muchísimas gracias por tantas lecciones que nos habéis dado en todos estos días. De verdad. Ha sido algo. Gracias a ti. Mágico. Los oyentes no lo ven. Pero a todos, menos yo, que soy el más arisco, le están tirando besos a Bernardo. O sea, que lo sepan. Todo el mundo, y es verdad que ha hecho una gran labor, no lo tenía por qué haber hecho. Este programa, en esta época de confinamiento, ha querido llevaros, tanto a los profesionales como a los no profesionales, en un principio yo solo, y luego con mis queridos colaboradores, que tanto bien hacen, os ha querido llevar un poco de sabiduría judicial, en la medida que sabemos, que como podéis daros cuenta, cada uno sabe un poco de lo que sabe, y sobre todo compañía. Sobre todo queremos acordarnos de todos los que no están, que hay algún compañero por ahí, ¿verdad? Eva, Bernardo, Luis y Miguel Ángel. Entonces, demasiados, ¿eh? Demasiados los pobres, qué barbaridad. Entonces, y quiero deciros, yo no sé si cuando cortemos de los que nos, que ya no nos oigáis, los que estáis detrás de las ondas, quiero deciros que aquí hay dos personas que por atender a gente se han cogido el coronavirus. Uh-huh. Y las han pasado realmente puta. Y que se merecen, como otros muchos, por un mísero dinero, por un soldurio, como decía Bernardo, se merecen un aplauso y se merecen un cariño de la gente, que en el fondo no nos reconocen, pero nos da igual, nos da igual. Nosotros estamos ahí, haremos el trabajo que por lo menos a los cuatro que estamos aquí y a los que están, y muchos de los que están fuera, amamos, un trabajo que amamos. Y estoy hablando por los tres abogados que están aquí, Miguel Ángel, Luis y Eva. Amamos nuestro trabajo y nos da igual un poco el dinero, nos da igual porque tenemos que comer y comprarnos ordenadores, pero es verdad que lo amamos, lo sentimos y seguimos trabajando en ello y haciendo las cosas bien. El otro día me decía Eva, ya termino, que hay abogados portentosísimos, abogados buenísimos, que todos conocemos, no lo voy a nombrar, que todos los que estamos aquí y muchos de los que están fuera los conocen, que son abogados del turno de oficio y que no necesitan dinero del turno de oficio, que se ríen de lo que ganan, ¿vale? Y que van con su carterita y van a sus horas y van a las comisarías y muchas veces dirán, fíjate a este, sentidos, y más de uno de los que estamos aquí no necesitan el dinero. Y sin embargo estamos porque queremos hacer un bien a la sociedad y porque también es justo que nos reconozcan nuestra valía económicamente. No quiero decir más, si os parece nos vamos despidiendo y uno a uno y el próximo día espero que nos veamos en el estudio, volvamos a la dinámica y hacer las cosas no bien, porque bien las hacemos si lo intentamos hacer siempre, pero por lo menos de mayor calidad porque tengamos medios. Eva, te puedes despedir. Ahora la primera. Quería dar las gracias a todos los que nos vienen escuchando en esta temporada de Quédate en Casa y un agradecimiento muy especial a Bernie, a ti y a los que nos permitís pues estar lunes tras lunes aquí en las ondas con vosotros. Para mí es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, ya sabes, no lo vamos a desvelar, que tenemos muchas cosas en mente todavía con las que contamos también contigo, por supuesto. Miguel Ángel, despídete. Pues qué grandes sois, Armando, Eva y Luis, qué grandes somos los compañeros que nos escuchan, qué grandes los compañeros de Escocia, que sé que no sé si nos están escuchando, y nada. ¡Ah! Y me despido también del ministro y de Victoria. Un saludo para ellos. Luis, despídete, amigo. Bueno, después de estos meses en los que hemos estado haciendo el programa, pues con los medios que se han podido hacer y que Bernie ha permitido que hablemos y que nos podamos conectar y mantener el contacto, qué menos que agradecer tanto a Bernie como a todo el soporte técnico que hay detrás de él, por la ilusión y la posibilidad de que nosotros estemos aquí, pues por lo menos viéndonos la cara a nosotros y pensando que estamos prestando un servicio al resto de los compañeros y personas interesadas en el tema que si a nosotros sí nos interesa, que es la justicia, y que parece que a los poderes fácticos y políticos de este país no les interesa. Y a vosotros, muchísimas gracias, porque estos meses nos han servido todavía para conectar más entre nosotros mismos y hacer valer que lo que estamos haciendo es por el bien de nuestra profesión, pero no por nosotros, sino por la gente que nos utiliza y nos emplea, y digo bien utiliza, porque nos dejamos utilizar porque creemos que es bueno para ellos y que les podemos ayudar. Entonces, esperamos vernos ya la próxima semana en el estudio y hablar ya tranquilamente. Muchas gracias, Luis. Yo nada más deciros, recordaros, que quiera ponerse en contacto con nosotros, estamos en un correo electrónico, legalesenlasondas@revirradio.es, repito, legalesenlasondas@revirradio.es. Por mi parte no tengo nada más que decir, despedirme, gracias Bernardo, sabes que te considero un gran amigo. A vosotros, pues que a vosotros tres os quiero mucho. Y despedirme de las diosas del bar de la bronca de abajo, que luego se nos enfadan otra vez y nos ponen a Miguel Ángel y a mí mirando para Roma. ¿Vale? Sandra, que no me he olvidado de ti, que eres la mejor y de la mejor de todas las diosas entre todas las diosas. Un beso muy fuerte a todos y hasta la próxima semana. Bueno, pues lo dicho, de mi parte, muchas gracias por estar ahí, a todos los que nos oyen. Y recordar a todos también que mañana tendremos nuestro último musical con dos grandes, un grande de las ondas, que es José Navarrete, que está haciendo su programa desde La Rúa en Alcalá de Henares, y el otro que vamos a tener por aquí, un gran conocido, que ahora sí que hay que decir ex Mago de Oz, Frank Gómez de la Serna, uno de los dos guitarristas que han dejado Mago de Oz, los dos guitarristas que fundaron Mago de Oz, Carlitos y él. Bueno, pues tendremos a Fran, tendremos a José para hablar de rock y, no sé, a lo mejor damos una pincelada a su Runa Nueva, o Runa Llena, perdón, el nuevo grupo que han formado ellos dos. Y nada más, aquí dejamos sonando ese Soldurios para que la gente sepa que los guerreros están ahí siempre. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.